Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 24 de noviembre. Saludo con mucho cariño. Permítanme un segundo. Ignacio, ahorita te llamo, mijo. Estoy dando la introducción del programa, ¿sale? Ándale pues, mijo, bye bye. Sí, era Ignacio del Valle, justamente porque, bueno, les informo que vamos a tener como invitados a Ignacio del Valle, el líder de San Salvador Atenco, y también a Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué? Porque los compañeros de Atenco, junto con otras organizaciones como el ESME, como los compañeros de Ayotzinapa, como Sin Maíz No Hay País, muchas otras organizaciones plantearon el pasado 20 de noviembre la unión de las resistencias. Y viendo eso y escuchando los planteamientos de gente como Álvaro de Regil, como Fernández Noroña, sobre medidas contundentes que de verdad, le den un golpe severo a la mafia que se ha apoderado de las instituciones y que tiene al país postrado. Entonces, esa unión, ese llamado que hacen varias organizaciones, tendría que o podría adoptar o considerar los planteamientos que hace Fernández Noroña y Álvaro de Regil y otros para el paro nacional. Por eso convocamos, organizamos este programa, porque nos parece a nosotros que ya las marchas, sin demérito del peso que tengan y del mensaje que comuniquen, ya no son suficientes. Pero antes que nada, es un gusto para mí darle la bienvenida al cotitular de Desde la Raíz hasta Argentina, Mi querido Albert, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Muy bien, pues entonces es un gusto también mandar los saludos fraternales de siempre a los queridos colegas de la Radio del Sur de Venezuela que retransmiten este programa todos los martes. Así que voy a irme a una primera pausa para aprovechar la pausa musical y establecer contacto con Gerardo Fernández Noroña, por una parte, y por la otra, con Ignacio del Valle, de San Salvador, Atenco. Así que, si no hay otra cosa que quieras agregar, Albert, pues vámonos a la pausa, ¿qué te parece? Para ya estar de lleno en el programa con nuestros dos invitados. Adelante, me parece perfecto. Y habla un poquito más alto, mi buen. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, adelante, Patri, adelante con la pausa. Vámonos a la pausa, pues. Que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo. Él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta. En su casa conviven con el clima ideal. No le importa si afuera se derrite el planeta, mientras goce sus bienes, no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono de mente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. Respeto a los derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. En la escuela le dieron herramientas brutales para ser importante, para ser superior. Para estar en la cima de las clases sociales, amasando dinero y olvidando el amor. Es un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono de mente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. Espero que hayan disfrutado del gran talento de Byron Barranco, la especie fatal que tenemos incrustada como cáncer en las instituciones y que está dando al traste con el país. Pero bueno, sin más preámbulo, es un placer para mí darle la bienvenida desde desde donde estés, mi querido Ignacio del Valle, aquí a este programa especial que vamos a organizar contigo, con Alberto desde Argentina y con nuestro querido Gerardo Fernández Noroña, para hablar de algo esencial, el paro. Mi querido Nacho, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Gerardo, como siempre, ya sabes, es un gusto tenerte aquí al aire. Muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Patricia. Buenas noches al auditorio, a mi camarada Ignacio del Valle y Alberto, allá en Argentina. Bien, pues ya al inicio del programa hablamos de la inminencia, de la urgente necesidad de tomar muy en serio el planteamiento que vienes haciendo tú desde hace mucho tiempo, Gerardo, y viene haciendo gente como este escritor Álvaro de Regil, que porque sin demérito de manifestaciones, mítines, marchas y demás expresiones de la ciudadanía y de las organizaciones, se ha comprobado que al gobierno, un gobierno que ha alcanzado niveles de cinismo espeluznantes, francamente, las expresiones de descalificación, de repudio de la sociedad, muy bien, con mucho fundamento, a este gobierno realmente no le hacen mucha mella. Por ello es que, con base en el llamado que hicieron organizaciones como los compañeros de San Salvador Atenco, la organización Sin Maíz No Hay País, los compañeros del ESME, por supuesto los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre otras organizaciones, con base en eso y con base en los planteamientos de Gerardo, es que organizamos este programa precisamente para debatir, para hablar sobre la posibilidad de que esa unión a la que convocaron todas estas organizaciones, se pudiera darle la bienvenida o considerar el planteamiento del paro. Así que, si no tienen inconveniente, Gerardo, puedes hacer, digamos, una especie de recuento de los planteamientos que tú vienes haciendo y después que sí. Nacho nos diga lo que sucedió este pasado 20 de noviembre. Sí, exacto. Con mucho gusto. Bueno, nosotros desde hace 2 años hemos estado insistiendo en la idea. No es un asunto de tener la razón o de adornarnos, simplemente hemos estado convencidos de que una forma no violenta para lograr la transformación del país es a través de la desobediencia civil. Hemos insistido en la renuncia de Peña Nieto y iban madurando las condiciones de inconformidad. Había gente que estaba subestimando al pueblo, desde el gobierno, por supuesto, y mucha gente, pero muchos otros no, muchos otros hemos estado empujando, no solo nosotros, muchos, aunque algunos no estuvieran tan convencidos de que hubiera las condiciones de maduración para esta propuesta, y en las últimas semanas pues se ha acelerado de manera muy fuerte la inconformidad a raíz de el crimen de Estado de Ayotzinapa, y cada vez es una cosa ya muy masiva la exigencia de renuncia a Peña Nieto. Eso está ya en el ánimo de la gente, es una demanda cada vez más sentida, cada vez más enérgica de la sociedad. El problema es cómo lograrla, y ahí es donde nosotros seguimos insistiendo en el tema de la desobediencia, que va más allá de un paro, es parar todo, parar, no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras, y ahí todavía no acaba de madurar lo que nosotros hemos propuesto, que es quedarte en casa cruzado de brazos. Hay gente que dice, no, es que necesitamos salir, necesitamos hacer cosas, necesitamos marchas. Mira, la última movilización del 20 de noviembre, las provocaciones ya estuvieron tan severas que hay 11 universitarios, en su mayoría detenidos en penales de alta seguridad, como si fueran delincuentes de alta peligrosidad, a raíz de una serie de provocaciones que yo creo que son desde el gobierno, con militares vestidos de civil. Y si paras todo y te quedas en tu casa, pues no hay manera de provocación, o sea, ni siquiera necesitas tomar el aeropuerto ni las carreteras, no funciona nada, porque el pueblo mueve todo, y si el pueblo no se mueve nada. Yo creo, no sé si quedó para el 1 de diciembre una nueva jornada, pero si es así, nosotros estaríamos insistiendo, y si no es así, también estaríamos insistiendo que el 1 de diciembre se convocara a parar absolutamente todo. mundo a desobedecer y discutir con diversos sectores de la sociedad pues la fuerza que el pueblo tiene y la contundencia de una medida de esta naturaleza. No me alargo más en el comentario. Por supuesto que hay quien plantea no es una medida suficientemente radical, ahí están equivocados, esta no sería un argumento duro. Creo que no hay argumentos duros, pero hay temor y justificación de algunos. No, es que si falto a trabajar me corren, no, es que si tomo medidas de este tipo de represalias. Pero me parece que la sociedad, la gente, la población, el pueblo ya fue un punto de quiebre, ya está echada para adelante, y creo que podemos impulsar una medida de esta naturaleza. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Adelante, Ignacio. Sí, buenas noches a todos. Desde luego que un abrazo fraterno y de reconocimiento a quien hace esta transmisión posible. Ojalá y que quienes nos escuchen no precisamente coincidan, sino que estén en la misma idea de hacer algo por lo que está sucediendo, no solo en nuestro México. Desafortunadamente la situación está a nivel mundial, pero específicamente hablando de lo que está sucediendo en nuestro territorio, en nuestra patria, pues sí, es muy preocupante. Más que otra cosa es que el quehacer, desde luego que la iniciativa ya está vista por parte de algunos sectores, en este caso de los estudiantes, más en concreto. Exacto. Por lo acontecido, y que en las instituciones no dan respuesta, mal dirigidas, o bien dirigidas a su conveniencia y a la conveniencia de quien representan, y en este caso a quienes representan pues es al poder empresarial, económico, a nivel empresas transnacionales. Y que a hoy es una parte muy pues un momento muy importante que tenemos que fortalecer en ese proceso de conciencia hacia nuestra gente. A hoy quien nos tiene que escuchar no es el gobierno, este sistema que mal gobierna y que no obedece el mandato de las necesidades reales de nuestros pueblos, de nuestro pueblo, de nuestra patria, en todos sus sectores. Y creo que es un momento muy importante el que estamos viviendo, y que tenemos hoy es cuando más tenemos que empujar fuerte, fortaleciendo pues las iniciativas de algunos sectores, pero efectivamente esto tiene que ver con el pueblo, no es de un sector nada más, no es un asunto del ámbito estudiantil o de un sector de algunos movimientos en específico, es un asunto del pueblo, porque si no lo vemos de esa forma, creo que no percibiríamos la realidad que tenemos y la necesidad que tenemos de conjuntarlo y hacer partícipe al pueblo, que es el que de alguna manera va a decidir el rumbo que queremos para ese futuro de decoro, por lo menos de respeto a los derechos más elementales. Específicamente hablando en Atenco, lo que está sucediendo pues es el rompimiento de las relaciones en nuestras comunidades por el afán latente de querernos despojar de la tierra, en donde las instituciones, en donde el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, que son las que representan la tenencia de la tierra en lo colectivo, a hoy pues resulta que son la contra, se vuelven la contra, y son los medios que le sirven al sistema para poner en bandeja de plata nuestro territorio, sin tomar en cuenta esa identidad como pueblos originarios que somos. Y esto que está sucediendo en Atenco es un botón de muestra de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestra patria, de nuestro país, en esa intención de disque de progreso, disque de nuevas alternativas a nuestras comunidades, cuando sabemos en realidad que los que se están relamiendo el manjar que quieren de nuestras tierras, pues son los empresarios, es el poder económico, el poder que para todos es sabido que es los gobiernos que nos han mal gobernado y que hoy están en una situación de descaro, evidentemente se ve ya no simulan y es descarada su actitud de desprecio al pueblo y que no obedecen el mandato del pueblo en cuanto a su realidad, en cuanto a su retraso social en todos los aspectos, en la educación, en el empleo, en la seguridad, en el esparcimiento, en la oportunidad que deben de tener nuestros jóvenes. Es lamentable, pero esto nos hace reflexionar de que la realidad nos exige redoblar esfuerzos en cuanto a la concientización y al quehacer en estos momentos que siento que son importantes en la historia de nuestra patria, y que las alternativas, bueno, pues se van a dar. El compañero Noroña habla de desobediencia civil. Desde luego que se tienen que implementar muchas formas en donde el pueblo, nada más en esa reflexión, somos más, somos inmensamente más en cantidad, somos más, y la fuerza está en el pueblo, nada más que hay que trabajar y doblegar esos esfuerzos que se están haciendo en algunos compañeros, organizaciones, y que esto el pueblo lo siente, pero que la actitud que tomemos los actos que hagamos, que no solo sean en relación al sentimiento, que sean en relación al conocimiento de la causa y el efecto que estamos viviendo y qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos en movilizarnos o accionando en alguna propuesta. Todas las propuestas son válidas y que hay que echarlas a andar, y que alguna, no como una cuestión de azar, sino como conocimiento de que la historia nos da mucha experiencia, y algunas organizaciones y las ideas se tienen que concretizar en acciones que tengan que ver con esa parte de concientizar y de despertar al pueblo. Yo creo que estamos en un momento en donde sí tenemos que discutir, sí tenemos que acercarnos. Hay diferencias, sabemos, pero que esas diferencias nos sirvan, que esas diferencias sirvan para avanzar, no que no sean observaciones o críticas que nos destruyan. Yo creo que aquí lo que tenemos que implementar es que todo lo en donde coincidamos, ahí le tenemos que entrar. Y desde luego que eso habla de unidad, de ser consecuentes a las posturas que a veces se muestran como diferentes, pero que tenemos que escucharlas o tenemos que hacer que nos escuchen. Porque cuando hay diferencias de forma, no hay problema. Cuando hay diferencias de fondo, pues sí, es así, sí, son muy evidentes, que no tienen que ver nada que beneficie al pueblo. Y cuando cualquier idea define una actitud para defender al pueblo o para fortalecer la conciencia de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, de nuestras propias familias, de nuestras comunidades, del sector en donde trabajamos. Yo creo que es importante que echemos a andar esa parte donde no exista. Claro, hay que trabajar con esa soberbia que a veces nos caracteriza en algunos casos a algunas organizaciones, pero que tenemos que trabajarlas, que tenemos que trabajar esa parte de reconocimiento en pro de esta patria que todos amamos y decimos que la tenemos que defender. Muy bien, acabas de tocar un punto central y alrededor de ese punto es que voy a hacer el siguiente planteamiento. Efectivamente, se está hay una variedad de rangos, de no solamente de disgusto, sino de expresión del disgusto y de percepción de cómo debes tú ejercer tu ciudadanía, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, hay quienes sabemos que no se le puede pedir al tigre que coma vegetales. Es decir, que no se le puede pedir a un asesino que aclare un asesinato. Estoy parafraseando a Mireles, porque dijo una verdad enorme. Okay. Hay quienes estamos ya en esa tesitura, pues, en ese concepto. Hay quienes todavía plantean que se puede esperar una actitud de ética por parte del gobierno y es parte de gente que sí está fastidiada, que está dentro de la protesta social, pero que todavía exigen que el gobierno responda como si de veras tuviera la intención de responder. Yo lo pongo de esta manera: es como si le pides tú a la tuta que castigue los crímenes que comete la tuta, ¿no? O que a su subalterno, a su lugarteniente, le pidas que castigue los crímenes que comete la tuta. Es digamos, puede ser muy elemental el ejemplo, pero es muy ilustrativo. Entonces, cuando tú hablas de cuestiones de fondo, Ignacio, y no sé, me gustaría escuchar a Alberto y a Gerardo, aquí, ¿cómo se le hace para que esas cuestiones que a mí me parecen de fondo, ¿cómo concibes tú la ciudadanía y la protesta hacia algo concreto, que es reconstruir el país, cuando existen esas diferencias que me parecen fuertes? O sea, quienes no esperamos que el asesino reaccione y que se condene a sí mismo y se dé un balazo o se meta a sí mismo a la cárcel, y quienes todavía esperan que el gobierno reaccione, y quienes todavía depositan en la cuestión electoral una expectativa hacia un cambio. ¿Cómo le hacemos para que estas diferencias de percepción de asumir tu ciudadanía, cómo le hacemos para que eso no nos divida? Más allá de los egos, que los tenemos todos, no sé quién quiera... si quieres añadir algo tú, Albert, o tú, Gerardo, adelante. Sí, mira, yo francamente no tengo la percepción que estás planteando. A mí me da la impresión que hay una rebelión popular muy fuerte que está exigiendo la renuncia de Peña Nieto, y me parece que ahí no tenemos diferencia. Yo no percibo en la gente que está peleando que crea que Peña Nieto va a aclarar el crimen de Estado de Ayotzinapa. No creo que los padres de los normalistas estén pensando que eso va a suceder. Yo creo que todo mundo se está enfilando en la idea de exigir la renuncia de Peña Nieto, y lo está haciendo. A mí me parece entonces que donde no... O sea, yo comparto con Ignacio del Valle que hay un gran abanico de formas de lucha, hay una gran diversidad. O sea, yo no digo que las marchas hay que dejarlas de hacer, ni digo que ni todas las manifestaciones que se vienen realizando hay que dejarlas de hacer bajo ninguna circunstancia. Lo que planteo es que la desobediencia podría ser una herramienta poderosísima y que se está discutiendo, y que pues puede que al final se asuma y se adopte de manera mayoritaria, porque yo veo dos caminos básicos un camino no violento, un camino violento. Y yo apuesto al camino no violento. Me parece que el camino violento, que sería el de tomar las armas, para ser más explícito todavía, pues es un camino de mucho dolor, sufrimiento, sacrificio para el pueblo. Yo estoy convencido de ello. Y estoy convencido que el pueblo tiene un poder enorme y no se acaba de dar cuenta que es el de poder, que mueve todo y que si se para, se cae el gobierno de Peña Nieto y se cae todo. Es un poder bárbaro de la gente. Y hay que, en todo caso, hay quien cree, quien piensa que si tiras a Peña Nieto no ayuda gran cosa. Yo creo que ahí más bien les da miedo eso, porque ¿qué sigue? O sea, si tú tiras a Peña Nieto no se resuelve el país, claro que no, pero sería un precedente muy importante que con el poder del pueblo quites al poder político más importante y que además sabes el camino para retirarle la responsabilidad a quien no cumpla. De ahí para abajo, a quien sea, pues, tiras al presidente, tiras al gobernador, tiras a los alcaldes, tiras lo que sea. Claro. Y se abre un proceso de transformación, desde mi punto de vista, que implica una elección extraordinaria y un congreso constituyente. Porque lo electoral en abstracto, o sea, como está en este momento, pues no sirve. A mí me parece que está cancelada la vía electoral para impulsar un proceso de transformación, pero si el pueblo se rebela, abre la vía electoral. Entonces no hay una fórmula pura, no hay una sola medida, no hay un camino perfecto, no hay un camino exacto para hacer la transformación, ni nadie de nosotros tiene la verdad absoluta y la claridad indiscutible para marcar el camino, pero creo que en una discusión colectiva cada vez más abierta, cada vez menos sectaria, cada vez de mayor respeto y compromiso, podemos juntos construir el camino de la transformación, que en los hechos lo estamos construyendo, porque hay una rebelión que no la van a detener, que no la para nadie. Ellos quisieran ya que lleguen las vacaciones de navideñas, porque creen que va a tener su impacto, por supuesto, pero creen que eso va a disminuir las cosas. Yo creo que se equivocan. En todo caso, puede ser que haya una tregua navideña, puede ser que haya un espacio natural por las fechas que se dan, pero de ahí a que eso baje de intensidad, yo no lo percibo así. Yo creo que vamos a un proceso de transformación, que estamos inmersos en él, que vamos avanzando, y que habría que irnos eso, escuchando, dando la mano, construyendo, acercando, superando sectarismos, superando desconfianzas, superando mezquindades, todas las cosas que también son parte de la naturaleza humana y que ahí están y que tenemos que trabajar con ellas. Yo francamente tengo mucha disposición, estoy muy preocupado por un lado de cómo están las cosas de peligrosas y delicadas, pero por otro lado viendo que vamos a un proceso, que estamos en un proceso de transformación y que yo no veo cómo lo detengan. A lo mejor a alguien le parece que peco de optimismo, pero a mí mi percepción, mi sensibilidad me dice que esto no lo van a poder detener. Sí, hago nada más una pequeña acotación. No es para nada mi intención contradecirte. Quiero creer que tu percepción es correcta, nada más que varía de acuerdo con el área geográfica, con la zona de México. Tú a lo mejor recoges la percepción de la parte más combativa, pero áreas, digamos, sobre todo el norte del país, la parte de aquí, del noroeste del país, no tiene la misma concepción no tiene la misma idea de que al gobierno ya no se le puede de que al gobierno no se le debe exigir. Todavía están esperando que el gobierno resuelva, ¿no? Entonces, hay muchos sectores así, yo comparto contigo, no creo que sea solo del norte, acepto tu matiz. Sí. Pero adelante, Alberto, tú desde la Argentina, ¿cómo lo percibes? Porque vaya que la sociedad argentina, se dice que la sociedad argentina es muy combativa, pero a veces podemos estar equivocados hasta en eso, ¿no? Pero adelante, Alberto. Bueno, mira, yo creo que es una cuestión de ver de qué sectores estamos hablando, ¿no? Puntualmente, porque sí, efectivamente, pues hay sectores muy combativos, pero no de ahora, de siempre. Los muchachos en las universidades pues siempre han sido combativos. Tuvieron un pequeño receso por ahí, de unos años en los que no se escuchó mucho de ellos, no salieron mucho a las calles, pero hoy están en las calles. Ellos están ahorita, de una manera, pues yo diría masiva, por lo que se ve en los medios, que están encendidos ahorita, y junto con ellos otras organizaciones. Pero lamentablemente, yo ahí hoy sí no voy a coincidir con Gerardo en la totalidad. Es que sí tenemos otros sectores que no necesariamente tienen sus motivos, que no necesariamente están encendidos y en pie de lucha. Yo entiendo que cuando estamos inmersos en los movimientos, estos movimientos pues nos dan una percepción, pero si nos salimos un poquito de ese entorno y miramos con otra perspectiva, desde la perspectiva del ama de casa, desde la perspectiva del trabajador de la oficina, es un poco complicado. Yo siento que todavía no estamos en posición de hablar de un despertar insurreccional del pueblo, por así decirlo, si lo tomamos en un término general. Lo que sí yo siento y me siento muy esperanzado es porque por lo menos la cantidad de gente que hoy está comprometida con esto, porque realmente han sentido muy hondo el caso Ayotzinapa, es muchísimo más alta de lo que era hace 6, 7, 8 meses, ¿no? Sí. Me parece que tenemos más elementos de la sociedad que están en pie de lucha y que están pugnando ya por cambios. Eso por un lado. Por el otro, ahorita Gerardo acaba de decir algo interesante, que es algo posterior, ¿no? O sea, abrir la vía electoral, un constituyente nuevo, que era algo que Álvaro de Regil también planteaba. Sí. Pero yo siento el planteamiento muy optimista ahorita en este momento, sobre todo porque yo no entiendo cómo vendría. O sea, yo asumo que si la situación se pone muy fuerte para el gobierno, van a tratar de hacer ver la caída de Peña Nieto no como una caída debida al malestar general de la sociedad, sino van a hacerlo renunciar por una cuestión X, pongámosle enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces golpeas menos la imagen del gobierno, y vía una renuncia por una cuestión de enfermedad, me parece que la Constitución debe de tener contemplado este tipo de sucesos, y en función de ello se va a actuar, ¿no? Las instituciones actuarían en función de esto y no precisamente dejarían a un encargado de despacho a alguien de la oposición. No, entonces, dejarían al de la Suprema Corte, según la Constitución. Claro, y según la Constitución, tendría que convocar elecciones. Sí. Así que ya sabemos lo que son las elecciones en este país, así que seguiría la continuación del sistema, o sea, no del nombre de un sujeto que le encabece, sino el mismo sistema sigue en lo mismo, ¿no? Pondrían a otro sujeto y así. Entonces yo, bajo ese escenario, pues sí, yo veo un poquito lejano de este tipo de iniciativas de poder tener la posibilidad y los números necesarios para poder llamar a un Congreso Constituyente. 2001 en Argentina, o sea, ahí hay una... No se está entendiendo que si es producto de una rebelión que Peña Nieto renuncia, el pueblo está expresando su poder y logró un nivel de conciencia. O sea, la marcha del 20 de noviembre, ya me volví a meter y Ignacio Elba está ahí esperando, pero la marcha del 20 de noviembre demuestra un nivel de conciencia de la gente, de politización, que va en ascenso. O sea, no se está entendiendo que si Peña es obligado a renunciar, es un presidente muy importante en nuestro país, es una rebelión, hombre, es una revolución no violenta, es un proceso de transformación que se viene construyendo desde abajo, porque más esto no es un asunto popular, la gente está reaccionando en diversas zonas del país. Sí. Es fundamentalmente, como bien también lo comenta Ignacio El Valle, en este momento los universitarios, pero con un nivel de influencia cada vez más grande en diversos sectores de la sociedad, que no son insensibles al crimen de Estado Ayotzinapa, que están hartos de la situación y que están sumando su voz a la exigencia de salida de Peña Nieto. Entonces no es un asunto de que van a poner a su hermano gemelo y se queda, pues su hermano gemelo se va. Y si no respetan el voto de la gente cuando la gente está rebelada, pues entonces también el que quieran imponer se va. O sea, se abre la vía electoral, como se abrió en Ecuador, como se abrió en Bolivia, como se abrió en Venezuela también de alguna manera. Argentina vivió un proceso muy intenso, por más que que haya habido ahí maromas y todo, tiraron 3 o 4 presidentes al hilo porque el pueblo estaba levantado. Sí. Entonces me parece que no se está percibiendo ni la fuerza ni la importancia de la rebelión. No acabamos de creernos el proceso y la fuerza que traemos. Hasta hay teorías conspiratorias que si alguien está detrás queriendo desestabilizar a Peña Nieto porque no sé qué cosa, y no se está tampoco midiendo la importancia de la indignación de la gente que está harta porque no hay empleo, no hay educación, no hay salud, no hay vivienda, no hay nada. La corrupción de Peña Nieto es infame, lo de la casa de 7 millones de dólares es verdaderamente insultante, y aparte está con sus negocios del nuevo aeropuerto en Atenco, y del tren Querétaro México y del tren de Toluca, y la gente llevándose la latea a las muchachas. Me parece que se sigue subestimando a nuestro pueblo. Adelante, Nacho, y después, quiero preguntarte algo, Ignacio. ¿Qué percibiste tú el 20 de noviembre? O sea, tenemos ya la percepción de Gerardo, tenemos la percepción de Alberto desde Argentina, y yo pregunto aquí, ¿qué disposición percibiste tú, Nacho, para ir más allá de marchar nada más? Es decir, y aquí también hago una aclaración. Yo estoy de acuerdo contigo, Gerardo, que es un precedente importantísimo que se vaya Peña. Nada más que no nos vayamos a conformar con que se vaya Peña, porque les voy a decir algo. La mediocracia internacional está ya condenando a Peña, pensando que con eso le van a dar a tole con el dedo a la gente para poner otro monigote. Acabando de decir esto, adelante, Nacho. Bien, bien. He escuchado la intervención del compañero Alberto y del compañero Noroña, y desde luego que su percepción, las dos percepciones, en la de Alberto, en la que dice que pues esto es un proceso, que no, todavía no se percibe la posibilidad de un cambio de fondo. Exactamente, el sistema está organizado para eso, ¿no? Para este tipo de acciones o reacción del pueblo, y desde luego que están maquinando quitan a este y ponen otro monigote, ¿sí? Igual de asesino y de violador o en otro estilo, pero el sistema es el que de alguna manera tiene preparado eso. Por la otra parte, por la que comenta el compañero Noroña, coincido en que es un momento muy muy estratégico, digámosle así, estratégico en la conciencia de la gente. Lo que percibí en cuanto al planteamiento de cómo pedirle justicia al que nos mandó a reprimir, pues eso no lo creemos, justo es eso. Hemos en Atenco, por hablar específicamente de ese movimiento, durante esos 13 años que hemos vivido esta resistencia de no dejar la tierra, de defenderla a toda costa, por la vía legal, por la vía de lo que significa nuestra identidad territorial, bueno, pues tiene un peso muy grande esa postura. Nuestra posición es muy legítima, así como lo están haciendo los compañeros de la Parota, así como lo están haciendo los compañeros del Istmo, así como lo están haciendo las bases trabajadoras del ESME, que mucho ejemplo nos han dado, después de 5 años siguen resistiendo, y creo que son mensajes también muy importantes, son precedentes muy importantes, como tanta experiencia en nuestros pueblos con los estudiantes, justo lo que decía el compañero Alberto, y no tuvieron un receso. Lo que pasa es de que el movimiento en todos los sectores ha prevalecido, y creo que es un momento muy estratégico en donde sí nos tenemos que sentar a platicar y a discutir esta situación y arrancar con alguna iniciativa, ¿sí? Es cierto en este sistema no vamos a obtener justicia. Es cierto, no, en este sistema no vamos a lograr ese cambio de fondo con este sistema, quitando a un títere obediente de las empresas, de los grandes empresarios en nuestro país y en el mundo. Pues desde luego que no vamos a tener esa respuesta que queremos, pero si es un, como parte de un proceso, si es algo muy importante que tenemos que reforzar y que aprovechar, sí, y que la conciencia, justo cuando hay estas convulsiones sociales, es porque algo está pasando. Lo que percibo yo el 20 de noviembre es que caminamos juntos muchas organizaciones, muchos compañeros, en donde quizás no coincidimos en las mesas de discusión, pero justo el 20 de noviembre yo lo que percibí, ese sector de la parte que tiene que ver con la sociedad, con el ama de casa, con los trabajadores, con los empleados, con los jóvenes, con los niños incluso, lo que acaba de suceder, o lo que sucede con los estudiantes, que es una parte de la gran cantidad de desaparecidos y agravios que ha tenido el pueblo, bueno, pues es una gotita que está derramando el vaso, y que tenemos que fortalecer. No me gustaría la palabra aprovechar, no, tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque el movimiento no ha cesado, con sus descalabros, con sus presos, con sus perseguidos. Aún así, estamos en pie de lucha, con esos distractores que hoy, como un mensaje de advertencia y de escarmiento a los 11 muchachitos que mandan a diferentes penales de alta seguridad, ¿qué reacción vamos a tener? Desde luego que va a haber una respuesta, debe de haber una respuesta, no solo por el sentimiento, sino por la realidad y la claridad que estamos mirando, porque no podemos quedarnos con la idea nada más del cambio. Claro, el movimiento marca sus expectativas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Deseáramos que en estos meses hubiera cambios sustanciales. Va a haber esos cambios, pero sí tenemos que seguir impulsando el trabajo, redoblar esfuerzos. A eso me refiero, en cada organización, en el sector en donde nos encontremos, tenemos que redoblar esfuerzos. ¿Por qué? Porque yo creo que es un momento en donde el pueblo no solo está sintiendo, sino que está aclarando que hay una realidad que tenemos que cambiar, y que ese cambio no es asunto de un sector, es asunto del pueblo. Cuando se habla del pueblo y no solo del sector, yo creo que esto es más importante. Lo que acaba de suceder trasciende, ya no solo son nuestros 43, porque los hacemos nuestros. Atenco ya no piensa nada más, ya no habla por Atenco nada más. Sí. Hoy Atenco lo encontramos en varias partes, así como los compañeros del ESME los encontramos en varias partes, sumándose a esos esfuerzos de aclarar en los foros, en las marchas y en las propuestas de acción. Yo creo que es un momento muy importante, quizás no el determinante, pero sí es un momento que tenemos que fortalecer, que seguir trabajando con nuestros sectores, con la gente donde estamos, en cada trinchera, pues tenemos que trabajar. Y esto va en función a hoy, no solo de la cantidad, sino de la calidad. La conciencia la tenemos que buscar. Yo creo que tenemos que trabajar esa información que tenemos que hacerle al pueblo, porque es cierto, lo que a veces alguien decía, lo que en 4 horas un niño aprende, en 5 minutos en la televisión llegando a su casa, lo olvida y desvía esos objetivos de conocimiento o de una formación del individuo. Tenemos que trabajar toda esa parte que tiene que ver con el acercamiento a tu igual, sí, a tu vecino, a tu hermano, al de tu comunidad, y haciendo ver que lo que está pasando, haciendo notar o resaltando esa parte, que lo que está pasando con los compañeros, los jóvenes desaparecidos, no es algo aparte, que es algo que tiene que ver con, que es el efecto que estamos viviendo de la falta de respeto a los derechos más elementales en todos los sectores, en todos los ámbitos, y en todas las necesidades que tiene el pueblo, en el empleo, en el trabajo, en la educación, en la seguridad, en el esparcimiento, en lo que integralmente tiene que vivir una comunidad o un sector, sea cualquier sector, en el campo, en la ciudad, como maestros, como estudiantes, como desempleados, que hoy como migrantes también, tantas cosas que tenemos o tantas aberraciones que se desprenden de una causa, y esa causa es la falta de respeto a los derechos más elementales. Yo creo que cuando encauzamos o participamos en una acción, ya nos estamos rebelando, queremos desobedecer, y esa desobediencia tiene que ver con el cómo, con el qué hacer. Las marchas, los foros, la concientización. Antes teníamos, yo siento que antes el pueblo decía, queremos que el gobierno nos escuche, queremos que el gobierno mire hacia nosotros. Y hoy lo que hemos aprendido es de que ya no queremos que el gobierno nos escuche. Lo que queremos es de que quien tiene que reflexionar y quien tiene que aclarar esa percepción es el pueblo, es nuestro vecino, es nuestra ama de casa, nuestro estudiante, nuestro trabajador, nuestro despedido, nuestro perseguido, nuestra gente, el pueblo, es al que tenemos que despertar, o juntos tenemos que despertar, sí, porque aquí decía, no hay una fórmula, yo creo que tenemos que recordar lo que decían nuestros abuelos. Las calabazas caminando la carreta se acomodan, pero no tenemos que dejar de empujar esa carreta. Y esa carreta hoy es la necesidad que tenemos como pueblo de empujar juntos esa carreta. No es asunto de un sector, es asunto del pueblo. Y eso, pues, es un trabajo muy que exige disciplina, conocimiento, sobre todo esa iniciativa y responsabilidad que tiene que ver con la conciencia. Una conciencia de compromiso, no una conciencia desde lejos. Esta conciencia tiene que ver, esa conciencia de compromiso, de estar con el pueblo. Yo así lo percibo. Y desde luego que la gente de Atenco sabe perfectamente que la justicia que necesita Atenco, porque lo digo desde esa parte, no la percibo en este sistema, desde luego, y menos con el que nos mandó a reprimir, cómo pedirle justicia o cómo pedirle que las instituciones hagan la encomienda que tienen de procurar justicia. Sabemos que no. Esto, yo el movimiento yo lo percibo en tres fases. Una, cuando el pueblo grita justicia, pide justicia, es legítima su actitud. Cuando el pueblo exige justicia y cuando el pueblo toma en sus manos la justicia. ¿En qué fase estamos? Bueno, pues eso yo no lo tengo que contestar. Creo que lo percibimos todos. Estamos en un momento importante. Excelente, Ignacio. ¿Qué les...? Sí, perdón. ¿Qué les final? Parece? A ver, permítame tantito. ¿Qué les parece si cerramos este primer segmento? Lo vamos a cerrar y, Albert, disculpa, ahorita te presto el micrófono, pero quiero hacer este planteamiento. Cuando se convocó este programa, con todo el propósito, se dijo programa hacia el paro guión boicot guión desobediencia civil, porque precisamente por la diversidad de concepciones y de organizaciones y de gente que está participando, tendría que definirse los modos, las modalidades de lo que quiera que sea que se haga. Adelante, Albert, si quieres en 2 minutos, y hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con lo concreto, ¿no? Adelante, Albert. Patsy, si me permites, yo, me parece que Gerardo quería exponer algo, le pasaría yo el micrófono a él para que redondee. Súper gentil, Alberto, te agradezco de verdad. Fíjate que, no, de verdad te agradezco porque lo traigo aquí atorado y no quiero que se me quede. Adelante. Y voy a ser muy puntual. Sí. La caída de Peña Nieto está cabrón lograrla. Pues eso no está a la vuelta de la esquina. El tipo acaba de meter a 11 universitarios a la cárcel para espantar a la gente, para que no participen en las protestas, acusados de delincuencia organizada, de terrorismo, de intento de asesinato. O sea, una cosa cabrona. No ha podido en 2 meses presentar a los 43 normalistas desaparecidos, pero en horas los mandó a un penal de alta seguridad, a 8 hombres a Veracruz y a 3 mujeres a Nayarit. O sea, esa es la respuesta del régimen, ¿eh? O sea, ellos no se van, no se quieren ir, y si tienen que matar, encarcelar, reprimir, desaparecer, lo van a seguir haciendo. Entonces, que se diga que la salida de Peña Nieto no es importante, me parece un error nuestro, porque es un objetivo muy fuerte, y me parece que lograrlo sería un paso muy trascendente, y ponernos de acuerdo además en la forma de lograrlo es fundamental, porque aunque efectivamente, por ejemplo, la revolución, pues se soltó la bola, como se decía, y no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero estaban de acuerdo en tirar a Victoriano Huerta. Ya después se vino la guerra civil. Yo digo, sí nos tenemos que poner de acuerdo en la manera. Andrés Manuel dice que renuncie Peña, y muchas voces, millones ya, decimos que renuncie Peña. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en la manera, porque si empujamos en una sola dirección, con una misma forma, vamos a lograr el objetivo. Y abre el camino de un proceso de transformación. Por supuesto que no es suficiente, por supuesto que van a poner a un matacuaza ahí, pero es más, si renuncia Peña Nieto después del 1 de diciembre, se atrincheran en la Constitución, que dice que no deben convocar elecciones extraordinarias, solo se debe convocar si es antes de 2 años. Sí. Pero los obligamos a que convoquen elecciones extraordinarias y planteamos el Congreso Constituyente como una salida civilizada para evitar una guerra civil entre nuestras diferentes visiones de lo que el país debe ser. Eso quería plantearlo, ponerlo en el centro del debate e insistir, por supuesto, ya después en la siguiente ronda, sí, en el tema de la desobediencia civil, porque es su fuerza, no como un asunto de que es que nosotros lo propusimos y tenemos la razón y somos la neta y somos los visionarios. No, con mucho respeto, de verdad, con mucha modestia, pero cada vez con más claridad, con más convencimiento de que ese es el camino no violento. ¿Tan? Excelente. Vámonos a la pausa brevísima y ya entramos en materia. Cuentan que cuando un silencio aparecí entre dos. Era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Final. Escuchas de nuestro programa. Exacto. Tenemos rating. Eso es lo bueno. Ya estamos al aire nuevamente. Entonces, había yo introducido la segunda parte de las formas, cómo asumiríamos esto que está planteando Gerardo, lo que está ciertamente apoyando Ignacio del Valle y lo que ha venido planteando gente como Álvaro de Regil de una manera tan puntual que... con mucha realidad, sabiendo que habrá sectores que no puedan, por ejemplo, parar de trabajar. Lo que él habla de una masa crítica. Hablamos, por otra parte, de la inmensa responsabilidad que empieza también desde un cambio de hábitos propios nuestros, porque nos han acostumbrado a desear lo que ellos nos dicen que tenemos que desear, a consumir lo que ellos nos dicen que tenemos que consumir, a pensar como quieren que pensemos a través de la caja estupidizante, ¿no? Entonces, son varios aspectos aquí, Gerardo, Nacho y Alberto, de un asumir con una gran responsabilidad, un gran compromiso, incluso hasta nuestro estilo de vida, para dejar que nos lo marquen y para nosotros hacernos dueños también de nuestro propio destino, porque por ahí también pasa el asunto, ¿no? De la resistencia, de la no consumir lo que nos dicen que consumamos, es decir, pasa por muchos aspectos, ¿no? Entonces, adelante Gerardo, adelante Nacho, Alberto, adelante. Adelante Nacho, por favor. Sí, Gracias, Alberto. Mira, miren, creo que coincidimos en, creo que coincidimos en el, en lo esencial, en que tenemos que seguir trabajando fuerte, ¿no? Y descubrir la forma, bueno, pues eso no nos va a dar el participar, porque esto no es una, no es una receta de cocina, es una, estoy oyendo, Ignacio, una realidad. No que no, ya, perdón. Bien, ¿qué pasó? Sí, no, adelante. Sí. Perdón. Entonces, yo creo que aquí, en donde coincidamos, ahí le tenemos que entrar. Y yo creo que eso no es difícil. Cuando se está claro que necesitamos hacer algo y que tenemos que juntar nuestros esfuerzos, sobre todo de una manera consciente, que esté del lado de ese objetivo principal, que es el pueblo. Creo que esa es mi percepción, y desde luego que lo que nos ha tocado vivir en particular, pues nos ha dado mucha claridad en que no solo tenemos que luchar por un sector, no tenemos que caer en esa parte. Yo creo que aquí tenemos que entender que tenemos un objetivo más allá de cosas regionales o particulares. Cuando logremos aclarar eso, que la misma realidad nos los muestra, creo que esto va a facilitar el quehacer. Y creo que, desde luego que reconocemos, a mí me queda claro que el esfuerzo y la que hacen cualquier organización en cualquier sector, para mí es importante, porque aprendo de todos. Y desde luego que hoy, pues, me da mucho aliento el escuchar al compañero Oña, al compañero Alberto, pues que tiene una experiencia que tiene que ver con esa iniciativa que tiene, ¿no? En estar, no solo en observar, sino estar en esta, en este quehacer que a todos nos atañe, y que creo que ellos lo han asumido con mucha responsabilidad y con ese credo de pueblo. Sí, no sé, Alberto o Gerardo, adelante. Gerardo, por favor. Muchas gracias, Alberto. Pues ahora ya me está haciendo súper caballero. Fíjate que yo comparto en esencia lo que está planteando. Ignacio tiene unas maneras muy, ¿cómo lo planteo? Fíjate, él tiene una imagen de un tipo así, muy bragado, muy echado para adelante, como lo escuchamos. Pues es un compañero ahí con mucha sencillez y humildad, pero es un líder, pues, muy fuerte, ¿no? Y como él, hay un número muy grande de compañeros. Yo veo a los, yo no conozco a los padres de los normalistas desaparecidos, pero los veo así, pues, muy, muy fuertes, muy sólidos, con un drama a cuestas, con un dolor enorme, con mucha claridad de estar empujando un proceso de transformación, con todo el dolor además que implica pues, la desaparición de su hijo, además jovencitos que estaban queriendo estudiar para maestros. Es verdaderamente es terrible, es un drama bárbaro ahí lo que les ha tocado, y encima se sobreponen, plantean una visión política, están empujando un proceso de transformación en el país. Pues es una conducta muy admirable. Sí. Ahora, el 20 de noviembre a mí me parece que nos pone a reflexionar a todos, porque hay una marcha hermosísima, súper fuerte, acompañando a los padres de los normalistas con toda su solidaridad, con todo el cariño, con toda la energía, con toda la indignación, y un puñado de provocadores que la chingan en el último momento. Y no solo eso, sino abren el camino a la represión de entrada con estos 11 jóvenes que están en penales de alta seguridad. Entonces, yo creo que es momento de que se dieran oportunidad pues de escuchar lo que nosotros estamos planteando, de la desobediencia. Nosotros no nos desesperamos porque es evidente que tenemos que convencer, y que mientras no convenzamos de que es una herramienta muy poderosa, la de la desobediencia, pues la gente no lo hará suya. No está en nuestra tradición aquí, y aunque sí, mira, aquí en los 30 en la guerra cristera hicieron cosas de desobediencia antes de tomar las armas, y cuando tomaron las armas los madrearon. Curiosamente, la derecha, Acción Nacional, trajo después cosas de desobediencia cuando los primeros fraudes electorales. Pero los ejemplos más poderosos son Gandhi y Martin Luther King, con formas de lucha muy enérgicas, muy firmes, de mucha conciencia y no violentas, que implican un nivel de conciencia y de transformación individual, de compromiso de cada uno de nosotros, sí. Que el pueblo se dé cuenta de su poder y lo ejerza, y lo puede hacer parando todo. No es un paro, es más que un paro, y no es solo parando la actividad laboral. Y hay mucho justificación en el tema de que no, yo vivo al día, no, yo no puedo faltar. Bueno, pues ahí están los compañeros del SME, tienen 4 años sin que tengan un ingreso, y no se han muerto de hambre, ni han perdido su dignidad, ni han dejado de comer 3 veces al día. O sea, la verdad es que parar 4 o 5 días el país sería una hazaña, pero si lo hacemos se cae el gobierno de Peña. Yo no tengo duda de ello, es un poder enorme. Y los muchachos mismos han estado haciendo paros de las universidades, pero todavía no se logra entender que necesitamos convencer y no forzar. No se cierran algunas escuelas más de fuerza que convencimiento, y eso es una debilidad que acaba reventándote más temprano que tarde. Es un camino más difícil, sí, es un camino aparentemente lento, aparentemente, porque están madurando muy rápido. Miren, hace poquito nosotros venimos planteando lo de la renuncia de Peña desde hace mucho, no somos los únicos, ¿no? Y nos tiraban a locos la mayor parte. Y hoy es un clamor popular sin exagerar. Sí. O sea, bueno, están madurando las cosas de manera aceleradísima, y me parece que la posibilidad de armar una iniciativa de lucha en torno a la desobediencia está generándose las condiciones para ello. Claro, hay que meterse abajo a la discusión, al recorrido, a las asambleas populares, a los mercados, a los transportes, a las universidades, al activismo. Por supuesto, las redes son un instrumento muy poderoso, pero no es suficiente. Tenemos que estar en la actividad, en la calle, con la gente, con el pueblo, discutiendo, organizando y abiertos, ¿eh? Porque igual nosotros estamos en esta idea y de repente en la discusión abajo pues se fortalece o se plantea o se replantea un camino. Yo estoy dispuesto a corregir en el momento, ahora sí que estoy dispuesto a seguir al pueblo por donde el pueblo diga, pero tiene que haber un planteamiento. Nosotros estamos poniendo en el centro una propuesta, y me parece que se debería pues hacer eso, poner en el centro de la discusión lo que hay y decidir con qué, y sin forzar a nadie, pues cada quien que tome la herramienta de lucha que decida, ¿no? Yo estoy convencido de la lucha no violenta, pero si alguien decidiera tomar el camino de las armas sin fanfarronería, en serio y demás, yo no lo comparto, pero lo respetaría, ¿no? Sí. Me parece que no es por ahí, pero si alguien dice, pues a mí me tienes sin cuidado, yo tu desobediencia, yo no voy por ahí, y con mucha consecuencia tomo un camino diferente, pues merece mi respeto. Yo insisto, creo que el camino es este que estoy planteando. Sí, mira, en este tenor, primero que nada, hace algunos programas lo planteábamos Alberto y tu servidora. Es decir, nadie queremos una revolución armada, por razones de sobra. Pero es importante no satanizar, por ejemplo, el derecho inalienable de un ser humano de defender su propia vida. Y si lo han hecho con las armas, los grupos que hoy existen en la Sierra de Guerrero, el EPR, por ejemplo, el EZLN, con otro planteamiento, otro matiz, pero un grupo armado al fin y al cabo, es no satanizarlo. Es decir, si es una vía y la eligen, pues muy respetable. Pero aquí el asunto es, existen varias formas de y varios tipos de organizaciones que están convocando a algo, a reconstruir el país. Y lo que planteábamos con Álvaro de Regil era muy concreto. Yo le decía, a ver, Álvaro, el paro significa dejar de ir a trabajar. Por ejemplo, tú no le vas a plantear al ESME que deje de ir a trabajar, ¿no? Entonces, la modalidad con la que participaría el ESME sería distinta, ¿no? Tú no le vas a plantear a un desempleado que deje de ir a trabajar y es pueblo, ¿sí? Es pueblo. Vas a proponer cuestiones concretas que se adapten a las diferentes organizaciones o circunstancias de la gente que esté participando en esta masiva expresión de repudio, de hartazgo, ¿no? Y decía Álvaro de Regil, claro que estoy muy consciente de esas realidades, ¿no? Entonces, se requiere de una masa crítica. Para empezar, se requiere de una masa crítica que estaría, por ejemplo, dejando de ir a trabajar. Se requiere de otras modalidades de lo que planteábamos, un cambio incluso de hábitos. Supongan ustedes que la gente que acude al Estadio Azteca, que ya se manifestó de negro y por Ayotzinapa, etcétera, diera un paso más allá. El golpazo que le darían a Televisa y a un poder fáctico inmenso, que es el que controla el pasecito a la red, digamos, sería enorme, ¿no? O sea, estamos hablando de diferentes modalidades y de esos planteamientos, meterlos a una discusión con gente como Ignacio, que es un líder de una organización muy pesada políticamente, como tú, Gerardo, que eres un líder con mucho peso social y político. De eso se trata. Ese es el planteamiento y ese es el propósito de este programa. Tal vez el espacio sea muy modesto, pero por algún lado, en algún lado se tiene que empezar a conjugar todo esto, ¿no? Sí, adelante. Yo creo que aquí la discusión ya no es si paro nacional u otra alternativa. Yo creo que ya todos estamos o coincidimos en que en la imperiosa necesidad de convocar y de organizar un paro para que, precisamente como bien dice Gerardo, pues todo pare, ¿no? Para que todo pare, para que las cosas empiecen a moverse en otro sentido. Aquí el problema es, como yo lo percibo, la complicación de un paro en este sentido es que aún no hay esa unidad en muchos sectores que te permita ir al unísono en una acción tan contundente en este sentido. Es verdad, hay que trabajarlo mucho, eso es definitivo. Pero yo creo que esa parte de ese trabajo empieza por lo que me parece mencionó Ignacio del Valle hace un momento, que es ya empezar a hacer reuniones entre todas las organizaciones sociales, sindicales, todo lo que se pueda, empezar a buscar esos puntos de unidad, porque también, pues yo lo voy a decir de esta manera porque es mi percepción, yo he visto que cada movimiento, cada organización, pues de manera natural tiene su propia agenda y a veces estas agendas no coinciden y es ahí donde cada movimiento, cada organización hace su lucha por separado, por su lado y cada quien jala en función a la necesidad primaria, primordial, lo cual no está mal, pero hoy el momento histórico está diciéndonos que requeriríamos otra cosa. Entonces, Sí, tratar de todos esos movimientos, dejar la agenda a un lado por un momento y tratar de encontrar ese punto de coincidencia. Si pudiese encontrarse y estar de acuerdo en un movimiento de esta naturaleza, en una actividad como el paro nacional, se ganaría mucho, pero me parece que ahorita en este momento se está en esa etapa de tratar de encontrar esa unidad imprescindible para poder llevar a cabo actividades o iniciativas de esta naturaleza. Y una vez que hiciste paro, puedes hacer muchas más, porque nadie dice también que este tipo de movimiento no pueda ser más proactivo todavía, ¿no? Ya de alguna manera, con un poco más de imaginación, pues sí salir a las calles, hacer otro tipo de cosas. Bien, eso es más difícil de dilucidar, pero ayudaría bastante. Sí, Gerardo o Ignacio. Sí, mira, yo creo que me tocaba, pero comparto con Alberto, va a ser muy puntual. Mira, el 20 de noviembre se planteó parar, y los muchachos de la Asamblea Interuniversitaria dicen vamos al aeropuerto. Me preocupó muchísimo porque era evidente que iba a haber provocaciones como las hubo. Y a pesar de que fue la Asamblea Interuniversitaria que suspendió el bloqueo al aeropuerto, un grupo pequeño fue, y esa fue la nota en términos generales, enrareció al ambiente y luego estuvo buscando descalificar la gran jornada de la tarde. Si tú paras todo, si el aeropuerto se para, si los trabajadores no van, es más, solo, ya lo he dicho hasta el cansancio, si solo los de limpieza no van, se para el aeropuerto, es un poder muy grande de la gente. Y yo discrepo, con todo respeto, de la idea de que con las particulares, nada, tenemos que parar todos los del SME, están desempleados, pero trabajan, paren. Los desempleados necesitan comer hoy, paren. Pare todo el mundo, no se mueva nadie, paremos el país, esa es una cosa poderosísima. Puedes dejar algunos servicios así de urgencia en los hospitales, tres o cuatro cosas que son, pues, que debes mantener. Pero en términos generales, lo que yo planteo es parar todo. Está cabrón hacerlo. Eso es una hazaña, eso implica un nivel de conciencia, de claridad, de compromiso, de esfuerzo colectivo muy grande, pero se están madurando las condiciones para que esto se dé. Y es, reitero, más que un paro, porque es no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras, no consumir nada. Claro, o sea, claro. El que tú empieces a plantearte otras formas de boicot va con la claridad de la fuerza que tienes como comprador y que no nos damos cuenta. Nos hemos metido en una dinámica de compradores compulsivos, que esa es nuestra manera de felicidad, que nos han metido en la cabeza, cuando en realidad lo que podemos hacer es replantearnos una serie de cosas, y el poder está en nuestra mano, de verdad está en nuestra mano, no es un asunto de retórica ni de demagogia, y alcanzar la conciencia de que ese poder está en nosotros, romper el discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, todo eso sí es cierto, pero es cierto porque lo permitimos. El momento que el pueblo se levante, en el momento que el pueblo se tenga claridad de su fuerza y su conciencia, el proceso de transformación no lo detienen de ninguna manera. Lo digo de otra forma. Ricardo Flores Magón, el 19 de noviembre, es impresionante, dice en su diario, en el periódico que hacía, no sé si era Regeneración en ese momento, vamos a tomar las armas, vamos a tirar a Porfirio Díaz, no tenga duda, pueblo de México, de que vamos a lograr el objetivo, pero no basta con tirar al tirano, debemos hacer una transformación económica, y con el mismo esfuerzo hacemos las dos cosas. Lamentablemente no se tuvo esa conciencia, esa claridad de que efectivamente ese gran 2 millones de vidas pudieron haber hecho no solo la transformación política, sino la transformación económica. La hicieron en parte. Yo creo que hoy, en este impulso, podríamos de verdad hacer un profundísimo proceso de transformación. No estoy haciendo cuentas alegres, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que esté a la vuelta de la esquina, estoy diciendo que tenemos condiciones excepcionales como nunca. Sostengo que ni en 2006, que ganamos la presidencia con Andrés Manuel y nos la robaron, teníamos condiciones tan posiblemente positivas como para hacer un profundo proceso de transformación como las que tenemos en este momento. Esa es mi percepción. Y por lo mismo, para dejar en claro, y termino mi comentario, que no estoy siendo optimista nada, es un momento peligrosísimo, porque están desesperados, porque no están pensando, me refiero a los que están en el gobierno, porque están haciendo tonterías, porque sienten que se los llevaba a llevar la tía a las muchachas, y entonces en este momento son terriblemente peligrosos, porque son capaces de cualquier cosa, porque uno desesperado hace pendejadas, y si estas los hacen habitualmente, desesperados las hacen con mayor... Bueno, la detención de los 11 muchachos otra vez es de verdad un acto de torpeza extrema. Si creen que nos están espantando, están equivocados. Entonces, yo creo que sí hay condiciones muy excepcionales y que debemos empujar para fortalecerlas. Sí, Ignacio, adelante. Bien, creo que coincido con los dos compañeros en esa postura, y desde luego que para mi percepción, tal vez porque sí participamos, aunque muy poquito, con las organizaciones, yo percibo ese deseo de conjuntar esfuerzos. Pero creo que algo que yo sentí, así, y lo quiero volver a repetir, ese sentimiento del 20 de noviembre, en donde percibí, me tocó percibir a organizaciones que no, que a veces en las discusiones no son afines, pero creo que hoy abrazamos todos ese sentimiento, bajo esa conciencia, desde luego, de hacer algo, de no solo el afán de la protesta, no, el que sigue. O sea, todos nos preguntamos qué sigue a otro día después de la marcha con los muchachitos que mandaron a los diferentes penales. Los familiares decían qué sigue, y los compañeros decían qué es lo que sigue. Y creo que estamos en esa parte muy importante, en esa disposición de que todos, nadie tiene la fórmula, como decía Gerardo, nadie tiene la fórmula, pero sí tienen la disposición de qué sigue, de preguntarle al otro qué sigue, porque yo no lo sé. Eso es lo que percibo, y ese es un momento muy importante. Muy importante al que tenemos que abrazarnos a algo. Desde luego que vienen actos como el día primero, el día 6 de diciembre, que nos van a ir dando pautas, porque a veces de un día para otro cambian los acuerdos, sí, por las circunstancias, pero también tenemos que tener muy claro que son cambios a veces muy necesarios, obligados, que a veces los provoca el sistema, y que nosotros caemos en ese desvío. Pero creo que a todo tenemos que poner atención. Hoy tenemos presos políticos, porque no tenemos que negarlos, son nuestros presos. Que la situación de asustarnos por lo que sucedió, bueno, pues hay que entender que el sistema pues tiene provocadores muy muy especializados para en este caso denostar el significado y lo importante que fue la marcha. Hay algunos que se atrevieron a decir que eran que no eran más de 30,000 personas que las que marcharon. Los que estuvimos ahí, pues hablamos de una inmensidad. No podemos hacer como una contabilidad de cuántos fueron en realidad, pero fue el pueblo. Yo vi al pueblo que estaba movilizado, amas de casa, trabajadores, mucha gente. Desde luego que eso nos alegra, pero esto no lo tenemos que soltar. No tenemos que soltar estos momentos importantes. Tenemos que empujar a ese llamado de las propuestas que se están haciendo para el día primero, para el día 6 de diciembre y para a principios del año, ¿no? Porque esto no termina, no queremos que termine. Tenemos que hacer propuestas, por lo menos hacer una agenda en donde se convoque a esa movilización. Desde luego que no tenemos que hablar de violencia ejercida por o que el pueblo la está ejerciendo. El movimiento ha sido pacífico desde donde yo, el movimiento de Atenco fue un movimiento enérgico, eso sí, enérgico, quién ha provocado esa violencia en nuestras comunidades, sutilmente, veladamente, alentando a nuestra gente, a las autoridades de nuestros pueblos, comprando su conciencia, desviando el objetivo de bienestar en nuestras comunidades, haciendo dádivas, ejerciendo esa estrategia de miedo con la presencia de militares estoy hablando de Atenco, en donde saben que tenemos ya una experiencia que tuvo que vivir el pueblo, y que es una experiencia de miedo. Eso no lo podemos negar, y que tiene su efecto, desde luego que tiene su efecto, y que hoy la estrategia es voltear al pueblo con esas dádivas por la necesidad que impera en nuestro país. Pero eso tiene dos caminos, o tiene dos efectos, ¿no? Al menos lo que yo percibo en nuestras comunidades, pues de que sí, la gente tiene miedo, pero también ese miedo se convierte en una actitud de decisión, no una actitud de valentona, una actitud valentona, no. Yo creo que aquí lo importante que captamos con la gente es que esa experiencia le dice que hay que dar pasos firmes, y desde luego que tiene presente la posibilidad de la represión, la gran posibilidad de la represión, de la persecución, de la criminalización cuando alza su voz. Pero creo que en el caso de la gente que conocemos cercana de las comunidades, está muy firme su posición, defender la tierra, pero también hace suyo otros movimientos. En este caso, creo que el pueblo de México, no solo el pueblo de México, el pueblo a nivel internacional asume como propio esa rabia y ese dolor que a todos nos convoca a hacer algo, que es lo que pasa con los muchachos desaparecidos. Y creo que esto no es lo único, no es el agravio principal, pero en este momento lo asumimos como nuestro, porque así lo sentimos y así lo queremos ver, porque este agravio no tiene que quedar en la impunidad. Esto nos muestra que nuestras instituciones, que la podredumbre, que la corrupción de las instituciones y de quien están inmersos en esos lugares, en esas encomiendas, no le están respondiendo al pueblo. Eso es evidente. Hoy la Procuración de Justicia en todo el país, por el delito más pequeño, tiene que haber dinero para que haya justicia. Si no hay dinero, aquel que se robó un pollo está en la cárcel, sí, y condenado a muchos años, ¿no? Y no se diga hoy con nuestros jóvenes que los acusan de delitos muy muy muy graves, como el terrorismo, ¿no? Y qué pasaría si el Estado de Derecho, ese Estado de Derecho del que nos cacarean siempre, y que la realidad es de que este Estado de Derecho sirve a una clase privilegiada y no al pueblo. Creo que eso el pueblo lo sabe, lo siente, lo ha vivido en carne propia, que el sistema no garantiza sus necesidades más elementales de respeto en esos derechos que tiene como, o que tenemos como ciudadanos y como seres humanos. Esa es mi percepción, y que esto va para adelante, no va para atrás. Gracias, Ignacio. En este tenor, antes de preguntarle a Gerardo lo ocurrido ayer en el evento que al que convocaste, Gerardo, quiero decir dos cosas. Primero, quiero hacer un planteamiento muy respetuoso, comedido, pero firme, que se le dé seguimiento a esta asumir el siguiente paso, que va más allá de las marchas, es decir, meter a la discusión el paro, el boicot, la desobediencia civil, y darle un seguimiento periódico, no sé, cada mes, lo que ustedes planteen, lo que les parezca mejor, más pertinente, más adecuado. Y una información, aquí estamos nosotros ya, aquí en Tijuana, planteando la formación de células ciudadanas que pueden ser de 10, como dijo Álvaro, pueden ser de 20, gentes pueden ser de 3, pueden ser de 100, X. Que le den seguimiento, que metan también a la discusión, a la asunción de esto como un compromiso, y para ir hacia adelante, las células que se planteen eso. ¿Cómo vas tú a desobedecer? ¿Cómo vas a boicotear? O si estás en condiciones de parar, de no salir. En fin, eso ya lo vamos a hacer a partir de mañana, vamos a reunirnos, pero quiero que me plantearles esto y que me digan qué les parece. Pero Gerardo, si después de que me contestes tú, de que conteste Ignacio y lo que pueda opinar Alberto desde Argentina, quiero que nos platiques qué pasó ayer en esta, fuiste a la casa de Peña, qué sucedió. ¿Gerardo? Sí, es que estaba esperando, como habrías hecho una pregunta general también. Fíjate cómo después de una charla que hemos ido aquí intercambiando puntos de vista, vamos encontrando más niveles de coincidencia que en realidad de diferencia, por más matices que tengamos y todo, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, que son procesos de construcción colectiva, pues siempre tardado, siempre con sus niveles de tensión, que no ha sido el caso, por supuesto, en esta conversación, y que pues al final, como nos mueve verdaderamente, ahora sí que el amor a la gente, la intención de un profundo proceso de transformación, pues vamos ahí encontrando los puntos de coincidencia. En el tema de lo de ayer, fíjense que nosotros convocamos a la expropiación simbólica de la casa de Sierra Blanca, Sierra Gorda 150, y el viernes me llamó, no diré que un funcionario del gabinete de gobierno, es gobierno Peña, para plantearme pues que las cosas estaban muy complicadas después de lo del 20, los niveles de tensión, de violencia, de provocación, de todo esto, y que pues pintaba el panorama feo, ¿no? Sí. Y por lo tanto me planteaban pues que yo hiciera la protesta, pero que no llegara a la casa, que iba a haber complicaciones, tensiones, patatín, patatán, y estaba muy indignado porque pues por todo lo que estaba pasando de lo del 20, y por supuesto que pues no, los mandé por un tubo. Y luego el sábado, una nueva búsqueda de mi persona, y ya en el ambiente del envío a los jóvenes a los penales de alta seguridad. Entonces yo, muy airado, planteé, es que son chingaderas que estén mandando sin avisar a los familiares ni a los abogados a penales de alta seguridad a estos presos políticos. Sí. Y entonces me dijo, bueno, está bien, o sea, revisemos eso, me dijo más que eso, pero no quiero en este momento ser más abundante en la información. Y entonces yo le dije, no revisemos, no, suéltenlos a todos. Claro. Es absurdo el tema de las acusaciones de crimen, delincuencia organizada, de intento de asesinato, de terrorismo, o sea, pues no se sostiene ni un solo hombre, es una barbaridad lo que están haciendo. Y hubo un jaloneo permanente pues quería una reunión privada, yo insistía que fuera pública, fuimos acercando posiciones hasta llegar a un punto de que yo dije, bueno, está bien, se hace la reunión con los padres de los tres políticos y se fija un posicionamiento público por la red, porque a mí los medios me tienen sin cuidado, no sacan nada y todo lo distorsionan, salvo honrosas excepciones. Sí. Y ese punto no llegábamos a un acuerdo y no llegábamos a un acuerdo. Llegó el domingo, íbamos al mediodía a entregarnos a la PGR y luego a las 5 de la protesta en la casa en Sierra Gorda, y poquito antes de las 12 del evento de la PGR se llegó al acuerdo de una reunión el día de mañana en la Secretaría de Gobernación para revisar los casos de cada uno de los presos políticos. Esto es lo que sucedió. Ahora bien, durante el transcurso de hoy, con todas estas cosas que estamos viviendo, de sectarismos, de mezquindades, de tonterías, ha sido complicado armar el acuerdo. Un grupo de padres ya estaban coordinándose con compañeros de Serapaz, que son compañeros de primera, son compañeros que tienen una amplia experiencia en estos asuntos, pero lo que no se quería ver era que nosotros, sin querer encontrar esa puerta, la encontramos. O sea, nosotros no buscamos ningún acuerdo, ni ninguna negociación, ni ninguna cosa, sino justo para tratar de impedir la tensión que iba a generar nuestra protesta, se planteó esta salida. Creo que estoy siendo suficientemente claro, ¿no? Claro, claro que sí. Y así fue, hemos pospuesto la reunión para el próximo miércoles, porque pues estamos en el proceso ahí con los padres de los presos políticos. Ni siquiera se han declarado presos políticos los detenidos, por lo menos no ha trascendido esto en los medios. El nivel es muy dispar, porque por un lado, por ejemplo, está un compañero chileno que trae el apoyo a su gobierno y que trae un equipo ahí de gente con más preparación, pero también con más pruritos, ¿no? Sí. Y es muy desigual, o sea, es muy desigual. Hay padres que ni siquiera estaban apoyando a sus hijos, otros que sí lo están apoyando de manera muy decidida. Pues todas esas dificultades están en el ambiente. Francamente creo que están las condiciones dadas para obligar al gobierno a revisar ese acto, revisar y corregir ese acto totalmente arbitrario. No es un asunto jurídico. Su detención es una detención, es una represalia política. Sí. Y como tal debe ser abordada. Quien esté abordando pensando que es un asunto legal, pues no está entendiendo nada. Sí, nada más algo adicional, Gerardo. El día de mañana se está convocando a otro acto justamente para exigir la liberación de los 11 muchachos todavía presos de manera absolutamente, insultante. Metidos en penales de alta seguridad, de una ridiculez y de una abyección que ya rebasa y que yo creo, sin ser hiperoptimista, que se les va a voltear el tiro por la culata, va a ser contraproducente para lo que ellos hubieran querido intentar, que es amedrentar. Yo creo que van a indignar todavía más a la gente y van a calentar más el ambiente para que la gente se convenza, ¿sí?, de que hay que ir más allá de una marcha. Esa es la forma como yo lo veo. Fue una cuestión de un absurdo verdaderamente insultante, ¿no? Entonces, mañana se va a llevar a cabo ese acto y siguen ellos calentando el ambiente, y entonces se refuerza más la idea de que no hay que darles motivos para que sigan reprimiendo, ¿no? De que hay que meter a la discusión seriamente lo de el paro, desobediencia, boicot, ¿no? Y ahora sí, con lo otro, con el planteamiento que acabo de hacer, ¿cómo lo percibes? ¿Qué planteas? ¿Qué hay? Bueno, yo estaba aquí. Bueno, yo creo que está bien. O sea, lo que no me queda a mí muy claro, porque yo ahorita me he estado con ojo al gato, otro al garabato. Sí. Pero entiendo que el primero de diciembre es la nueva jornada de lucha. Sí. Entonces yo creo que hay que hacer lo mayor de propaganda posible para el 1 de diciembre, y creo francamente que no debemos darle chance a nadie. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es que yo tenga una condición especial, no es que en esta zona es más difícil, no es que... No, dejémonos de cosas. Yo digo que en este momento hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo, y que cada quien tome partido. Y si uno está apático, está resistente a participar, está renuente, tiene sus dudas, lo quiera o no, está contra el pueblo. Lo quiero o no. No estoy diciendo que forcemos, que insultemos, que violentemos la voluntad de nadie. No, lo que estoy planteando es que todo mundo sea muy consciente en este momento tan delicado que estamos tomando, de que su posición es una posición política de fondo, y que sin estar haciendo trampa en el análisis, son esas dos posiciones fundamentales, no hay otra. O empujamos para liberar al pueblo, para liberarnos todo, para lograr la transformación del país, o nos lleva a la tierra de las muchachas. Y no puede uno estarse justificando para no participar, cierro el comentario porque yo ya hablé bastante en este tramo, con lo que Obregón dice en su libro 8000 kilómetros en campaña. Él dice, el partido madrista se divide en dos cuando nos hacen el fraude electoral. Los que hacen llamado al eco, llamado a las armas, y se van a jugar la vida por la patria y se comprometen con el proceso de transformación, y los que, argumentando que teníamos familia, que teníamos intereses, que teníamos dificultades, que nuestra situación era especial, pues nos dejamos dominar por la cobardía y no acudimos a ese llamado. Y dice todavía Obregón, tengo la vergüenza de confesar que pertenecía al segundo grupo, porque más efectivamente Obregón participa en el proceso revolucionario, esto es, con las armas en mano, hasta el asesinato de Madero. Entonces, y después, no, pues es un tipo valientísimo, o sea, para que quede claro que hasta el más valiente nos le da miedo. O sea, eso es natural, pero hay que sobreponerse a esto. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de que ninguno nos justifiquemos y que todos aportemos lo que tenemos que aportar para la transformación del país. Y yo, como tú, estoy convencido de la línea del camino de la desobediencia, pero pues convenzámonos nosotros y convenzamos a los demás, y mientras logramos eso o se encuentra una salida mejor, pues sigamos empujando y solidarizándonos y sumando nuestro esfuerzo al proceso de transformación. Bien, gracias. Tenemos 10 minutos antes de que termine el programa. ¿Con qué quieres cerrar, Nacho? ¿Con qué cierras tú, Alberto? Y cierro yo con la propuesta que voy a reiterar. Pero adelante, Nacho. Bien, bueno, pues yo creo que coincidimos en algo muy importante. Esa transformación, que no es algo nuevo, es algo que se ha venido planteando siempre, es el anhelo, pero que debemos de entender que estamos en un momento importante que puede determinar muchas cosas dependiendo del empuje que hagamos. Creo que la tarea que hoy tenemos la hemos tenido siempre, nada más que hay que reforzar, hay que doblegar nuestros esfuerzos, y la razón es una. Hoy el llamado no es por un sector, no es por una o un tipo de organización, es el pueblo, es la patria la que nos llama a estar. Y creo que cuando concebimos esa parte, la soberbia que a veces nos gana, la tenemos que hacer a un ladito. Ojalá y la extingamos, pero yo creo que nuestros actos y nuestra participación es la que nos va. Nuestros actos son los que nos definen. Y yo creo que en este caso pudiéramos hacer grandes proyectos. Yo creo que algo muy sencillito, tenemos que redoblar esfuerzos. Creo que los que venimos caminando ya en algún tiempo con la poca o mucha experiencia, tenemos que hacer el esfuerzo, redoblar esfuerzos para que las propuestas que surjan en este caminar por la libertad, no solo de los presos, por encontrar a nuestros desaparecidos, por la justicia que queremos y la libertad que queremos para nuestra patria, determinante, pero sí es importante para de aquí reforzar ese planteamiento de transformación. Gracias, Nacho. Álvaro, adelante. Perdón. Bueno, yo sería breve nada más. Yo reiteraría, por un lado, la importancia que en este momento este movimiento requiere de la unidad de todos los sectores sociales, requiere de todas las expresiones políticas que hay, movimientos sociales, movimientos obreros, en fin, requiere la búsqueda de esa unidad en un objetivo común en este momento. Yo creo que las condiciones están dadas para ello. He escuchado lo que ha dicho Nacho del Valle al respecto y Gerardo también, de que se está trabajando en eso, en la búsqueda de esas coincidencias. Eso me parece muy esperanzador. Si se puede lograr eso, yo creo que podemos hacer muchísimas cosas al margen de los partidos políticos, que en este momento brillan por su ausencia. No me extraña, siendo parte del sistema de privilegios. Y bueno, por último también, aparte de la marcha que se está convocando para mañana, aquí los compañeros en el chat están mencionando que también ya se está preparando y se está convocando para otra marcha el 1 de diciembre, ¿no? Fecha más que emblemática desde hace un par de años. Va a ser importante también y instar a la sociedad a que se una a estas movilizaciones, porque no es un buen momento para dejarlas pasar. Lo que no podemos permitir es que esto se comience a enfriar, como sería la intención del gobierno en este momento. Así es. Bueno, reitero el planteamiento. Estamos asumiendo que se va a intensificar la idea, se va a meter a todo tipo de discusiones en todos los momentos que nos sea posible, con toda la gente que nos sea posible. La idea, el reforzamiento de esta idea: paro, boicot, desobediencia. Entonces, en el marco de estas, de la organización de marchas, manifestaciones, de protestas, etcétera, etcétera, etcétera, de la formación de células a nivel local, en fin, en la modalidad que indique la circunstancia particular de cada estado, de cada región, ¿no? El planteamiento es el siguiente: ¿les parece bien que se haga un seguimiento periódico de estos resultados que vayamos viendo, lo que vaya sucediendo? En fin, ¿les parece bien que sea cada mes, cada 15 días? Díganmelo ustedes. Y por último, me gustaría muchísimo enlazarlos a ustedes con otro personaje que ha venido haciendo este planteamiento de manera concretísima, que es Álvaro de Regil, y que tiene ya conexión con células aquí en el país. Álvaro de Regil radica en Estados Unidos, pero es un hombre que tiene una conciencia plenísima de lo que está ocurriendo, ¿no? Tan plena como la tiene Ignacio, como la tienes tú, Gerardo, en fin, cosa que compartimos nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero plantear aquí. Vamos a seguir en contacto y ustedes díganme cuándo les parece adecuado, pertinente, necesario, en fin, hacer este siguiente, digamos, toque de base, ¿no? ¿Cuándo? 15 días. Ok, Gerardo, ¿tú qué opinas? Pues después del 1 de diciembre hay que evaluar cómo pasaron las cosas, pero yo creo que más que un plazo, las cosas están avanzando con mucha velocidad, entonces pues ahora sí que cuando sea necesario, pero yo en lo personal primero reconozco que estoy pues de manera pues como uno más. Yo francamente voy a las manifestaciones como uno más, no estoy participando en ningún espacio colectivo de determinación. Tenemos lo de ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, estamos empujando las cosas, nos sumamos a las iniciativas, no estamos buscando ninguna situación especial más que la transformación del país, así es que pues seguiremos aportando desde nuestro espacio lo que podemos hacer y pues seguiremos, pues ahí andamos con la repartida del libro, desobediencia civil en todo el país, en las pláticas, pues nosotros no hemos parado y no vamos a parar, ¿no? Y y estamos muy sensibles y muy abiertos a las iniciativas y a las construcciones que de todos lados se vaya haciendo. Entonces, por supuesto que con Álvaro del Regil, con Ignacio del Valle, con todos los compañeros que se pueda hablar y que se pueda ir logrando coincidencia y coordinación, pues nosotros estamos puestos para aportar lo que esté de nuestra parte. Excelente. Ya por último, algo que se me estaba pasando. Hay una situación sui generis con el Movimiento de Regeneración Nacional. Sui generis en muchos sentidos. Evidentemente, sí hay que buscar la unidad, aunque haya una discrepancia que a mí me parece que es de fondo, pero en fin, puede ser mi propia percepción, ¿no? Que se siga legitimando un proceso en un andamiaje absolutamente corrompido, ¿no? En fin, habría que también darle seguimiento al acercamiento que habría con Morena, pese a que Morena no ha querido asumir lo del paro o desobediencia civil o boicot, en fin. Que no sea eso algo que nos separe, que sea eso, no sé, manejarlo de manera muy inteligente. Creo que tú lo has hecho de manera inteligente, Gerardo, aunque no ha habido respuesta a tus propuestas, a tus, no sé, cartas y comunicados que has planteado. En fin, es todo un tema, ¿no? Ya no hay tiempo de abordarlo a fondo, sí. Pero sí ha habido respuesta. Hay muchísimos compañeros de Morena, comités inclusive, que están empujando de la desobediencia civil. Excelente. Otros no. Entonces yo insisto que hay dos partidos en México, y en Morena hay de los dos. Yo creo que es mayoritario los que están con el pueblo, pero también hay culebras, también hay, son, pueden ser contados, pero hay. Y en el PRD hay de los dos, y en el PRI hay de los dos, y en donde claro. No hay partidos hay de los dos. En todos lados hay de los dos, en los pueblos hay de los dos, en todos lados. Es una paradoja, pero hay gente del pueblo que está contra el pueblo. Sí. ¿No? Y te pongo un ejemplo contundente, los policías federales que se madrearon a la gente en el Zócalo el 20 de noviembre, o los policías del Distrito Federal que se mandaron a la gente el 20 de noviembre. O sea, pues esos son pueblo y están contra el pueblo. Bueno, pues así está la vida. Sí. ¿Qué le vamos a hacer, no? Entonces yo creo que no hay que desesperar, más bien es abajo donde hay que lograr el impulso mayoritario de la gente y dejar que cada estructura pues se ubique o se haga bolas. Pues ahí es decisión de cada quien, que cada quien tome partido. Excelente. Bueno, no me queda más que abrazarlos a todos, a ambos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy necesario. Lo vamos a continuar. Ignacio, con todo mi cariño, muchas gracias. Un abrazo a todos los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, por supuesto. Gerardo, ¿qué te puedo decir? Un gran cariño, mucho respeto. Y mi querido Albert, pues ya sabes, ¿no? Mi buen. Muchísimas gracias por esto, por elevar el nivel de discusión. A todos, gracias a los que estuvieron aquí atendiendo el programa. No es una cuestión de hacer simplemente un programa. Estamos asumiendo el asunto muy, pero muy en serio. Y estaremos en contacto y seguiremos en esto. Gracias a todos, de verdad, muy buenas noches. Hasta Venezuela, a la Radio del Sur que retransmite este programa. Atenco no se vende. Atenco la no patria se vende. No se vende. Presos políticos. Libertad. Así es. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Zapata vive. La lucha sigue. Y por supuesto, un amor enorme, un sentimiento de un gran admiración a los padres y a los estudiantes de esa escuela normal que han escrito de veras una historia heroica, admirable, la Normal Rural de Ayotzinapa. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias y gracias, en este padre. Momento, al contrario, en este momento. Buenas noches, abrazote. Abrazote a todos, seguimos y si es cierto, la lucha sigue. Muy buenas noches. Above us on the sky.